Joan la vio morir. Araceli, Camila y cuántas más. Alison y Arne, ¿dónde está? Crimen, muerte y dolor. La murga chilena, la corre y vuela, nos regala esto que está recorriendo toda América, porque ya hemos escuchado otras murgas de mujeres de toda América. Y no sé si no cruzó el charco grande para las Europas también, pero nos hace una introducción divina para la invitada que tenemos hoy. Tenemos a Zuly Castro y, como es tradición en Hola Mabel, ¿verdad, Chochi? Yo creo que sí. Le vamos a decir, Sole, presentate vos. Bueno, buenas noches, es una alegría estar acá, muy grande para mí, estaba esperando que me invitaran, así que estoy contenta. Bueno, soy ruluda, alta, soy de Piscis, soy feminista, desde hace ya unos cuantos años, formada en el movimiento Ni Una Menos en Argentina, estuve en aquella marcha increíble del 3 de junio del 2015 que me cambió la vida. Hago murga, escribo murga. En realidad no canto mucha murga, escribo murga desde hace mucho tiempo y me dedico también al cine, al periodismo cultural y un poco a la escritura, así que eso es un poco lo que hago. Y bueno, soy bastante desordenada, me gusta mucho la música uruguaya y bueno, me pienso que mis amigas son lo más grande que hay, así que ya les empiezo a mandar un saludo inmenso porque creo que las mujeres me salvaron la vida, así que estoy muy orgullosa de estar acá, que este es un programa feminista y es mi casa, entonces. Qué lindo. ¿Y la docencia dónde la dejaste ahí? ¿Cómo? ¿La docencia dónde la dejaste? Uy, sí, también soy docente, soy docente, estoy terminando. No podemos apuntarte en todo, ¿sale? Sí, soy, nunca, en realidad, siempre fui nómade, nunca tuve mucho rato en un lugar, siempre buscando ahí, media buscavidas, yendo y viniendo, pero doy clase de que tengo 14 años, así que puedo decir que soy docente, aunque todavía no titulada. Estudié en el IPA hace muchos años y ahora estoy recién ahora terminando las últimas materias que me quedan para recibirme de docente de literatura, pero trabajé de eso y dando clase de cine también, porque yo soy recibida de la Escuela de Cine del Uruguay y di clase de cine muchos años en Argentina, viviendo allá. Así que sí, soy docente y todavía doy clase de inglés acá en Montevideo ahora, porque me gustan mucho los niños. Les niñez tienen una energía increíble y que me hace mucho bien, así que sí, la docencia es parte fundamental de mi vida. Lo que pasa que es esas cosas que son tan como estructurales, capaz que uno las olvida, pero es así, totalmente. Me encanta cómo te introducís, es buenísimo. Y bueno, como sabés, desde el año pasado que estamos queriendo que bueno, que vengas a la radio, pero mira, la falta. Ensayaba los jueves a la noche. Y espero que para este año, bueno, ahí arreglemos la agenda. Sí, por favor, podemos ir a algún ensayo. La primera pregunta que me surge, no sé si pregunta, pero sí como para abrirte ahí un poco la cancha para que nos cuentes. Esto de, bueno, Zuly Castro, hija de Raúl Castro, hija de La Falta y Resto. Sí. ¿Qué significa eso en tu vida? Y La Falta es como si fuera, por un lado, la editorial de mi familia. Es el lugar, es un poco el lugar donde mi familia se encuentra. Hay gente que se encuentra a almorzar los domingos, hay gente que nosotros tenemos como ese proyecto que nos atraviesa, que es el tema de conversación, que es como lo que sublima muchos conflictos familiares. Como en realidad siempre estuvo ahí, siempre fue como la excusa para encontrarnos como familia. Entonces ocupó un lugar muy grande en el corazón y en la vida, se habita de una manera como conflictiva, difícil y a la vez hermosa, pero es como parte integral de mi identidad, La Falta y Resto. No es algo que yo haya elegido, es algo que vino, es como una parte de mi familia, pero sí es como que yo siempre digo que cuando vos te alejas mucho, de repente La Falta te llama por teléfono, ¿no? Te dice, oh, vení, no solamente el viejo, ¿sí? O el viejo, mis hermanos, o algo que sucede, o una urgencia política, qué sé yo, hay miles de razones por las que de repente La Falta y Resto aparece. Y es algo que tiene también una carga, es muy difícil de soltar también, Y bueno, es como, no sé, eso, ¿no? Es eso, es como mi casa, mi familia, mi lugar de pertenencia, con todo lo bueno y todo lo problemático que eso supone. Es eso, la falta y resto. El año pasado fue muy rupturista. O sea, decidieron hacer la murga paritaria, salieron con un montón de mujeres al frente, hicieron, bueno, música feminista, un cuplé absolutamente feminista y rompieron todo. ¿Y ahora? Sí. Bueno, y después pasó lo que pasó, que fue como un conflicto. Yo creo que en realidad la falta y resto es como también un juguete. En un punto, ¿no? Es como algo que uno, una herramienta, eso es, una herramienta que va también transitando y siendo utilizada para transitar los intereses políticos de las personas que la vamos llevando adelante en sus diferentes etapas, ¿no? Porque mi viejo siempre está ahí, pero hace unos años estaba más mi hermano Felipe, ahora estamos más Lea y yo, y el cuadro también cambió, y hay otra gente. Entonces, siempre la falta es como una herramienta para ir contando de alguna manera y como una herramienta de transmisión y de comunicación de algunas ideas, porque nosotros sí lo que somos es una familia de personas sumamente políticas, ¿no? O sea, tenemos una formación política que también en un punto es heredada y en otro punto es porque somos así, y tenemos muchos intereses con respecto al arte político, ¿no? Con respecto al rol que puede cumplir el arte para establecer un diálogo nuevo entre personas que puedan transmitir y encontrarse en ese diálogo y encontrarse en ideas nuevas, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que pasó con la falta el año pasado fue un poco eso, que salió a contar otro discurso nuevo, ¿no? Y a poner sobre la mesa algo que venía madurándose en el mismo proceso de la murga de las personas que lo hacemos, que es el feminismo, ¿no? Cada uno y cada una en su diferente grado, ¿no? Pero en ese proceso, incluso ahora, por ejemplo, hay gurisas que entraron al proyecto de la falta del 2018 sin saber lo que era el feminismo y que ahora son recontra militantes, ¿no? Y se radicalizaron. Yo creo que todas las personas que se quedaron en la falta se radicalizaron hacia el feminismo porque la experiencia misma de llevar el discurso feminista por los barrios, por Argentina, a Chile, a diferentes lugares, esa propia experiencia radicalizó la historia. Y por otro lado está el carnaval convencional, machista, capitalista, mercantil, con todos sus pruritos tan, tan horribles en un punto, ¿no? Que para mí son muy, muy complicados. Y bueno, y entonces esas dos cosas no pudieron convivir. Esas dos tradiciones, la tradición de la falta y resto en el carnaval y la tradición la tradición política, digamos, ya no pueden convivir. Es como medio evidente que eso sucedió. Y bueno, y eso de alguna manera también se puso en evidencia con este señor Piruja Brocos, que no quiso firmar para que la murga saliera en carnaval. Pero bueno, pero nosotros pensamos que el carnaval es un derecho, y además, y acá yo nací en el carnaval y creo que nadie le puede decir a mi familia, ninguna persona, que no puede hacer carnaval. No creo que haya nadie en el mundo que pueda decirle a mi familia que nosotros no tenemos derecho a hacer carnaval. Eso no me parece. Soledad Castro Lazaroff. Y digo el segundo apellido porque vamos a ir a esa Soledad mujer que tiene un apellido que pesa muchísimo, doble apellido que pesa muchísimo. Sí, mañana 22 de marzo hacen 30 años de la muerte del Choncho Lazaroff. ¿30 años? Me estás jodiendo. 30 años, sí. Claro, yo tengo 38, tenía 8 cuando murió. Así que bueno, acá mi homenaje. Aprovecho este pequeño espacio para decir que bueno, que hace 30 años que se murió uno de los músicos nacionales, a mi entender, más importante que tuvo el país, ¿no? No en términos de masividad, pero sí en términos estéticos, políticos, éticos, y para mí una fuente de inspiración inmensa, muy grande, ¿no? Él y mi madre, ¿no? Mi madre y mi familia Lazaroff, también el estadio de Danubio se llama María Minchef de Lazaroff. Por eso te digo, mujeres importantes con mucho peso. Mujeres con mucho peso, sí. Así que bueno, sí, es una familia. Para mí es como todo, ¿no? Cuando hay diferentes momentos en la vida, ¿no? Cuando sos adolescente, ponele para mí, tuvo su carga. Ahora ya estoy más enamorada, digamos, de mi ascendencia, porque llega vos te peleás, ¿no? Un poco con tu familia, no sé qué, con quién sos, te das contra la pared, ¿no? Te llenás de machucones. Y después, con los años, empezás a valorarte y a entender que vos sos vos y que no puedes hacer nada, que tenés que aceptar lo bueno y caminar. Y me parece que es como es el proceso, ¿no? Siempre como sintiendo orgullo, ¿no? Por esas personas que para mí son personas muy inspiradoras, ¿no? Sobre todo el choncho, pa, es como, no sé, siempre te preguntás, ¿viste? Yo qué sé, ahora que ando emocionada, andamos toda la familia emocionados porque es fecha de su muerte, te preguntás, ¿viste? Bueno, ¿será que yo tengo algo de ese tipo, no? ¿Hay algo de él que vive en mí? Ojalá que sí, ¿no? Ojalá que sí. No sabés, en realidad, porque... Pero ojalá que sí. Qué impresionante, Sole. Soledad, vos decís que te reconoces feminista hace un par de años. Feminista me reconozco, te diría, desde hace muchos años. Pero no con la carga que es... O sea, quiero decir, no le había puesto capaz como la importancia y el sentido a eso hasta hace unos años atrás, ponele hasta el 2000, sí, un poco antes del 2015, capaz que el 2000, ya viviendo en Buenos Aires, 2011, por ahí. Pero yo en realidad empecé a pensar en el feminismo gracias a una artista argentino-mexicana que se llama Liliana Felipe, que es una música, más o menos en el año, alrededor del año 2003, a mí me llegó un disco que me regalaron unas cordobesas que se llamaba Trucho, donde Liliana Felipe... cantaba una canción, varias canciones, les recomiendo mucho que sigan su trabajo. Ella se exilió en México y se enamoró de una mujer que se llama Jesusa Rodríguez. Y bueno, y se enamoraron, tenían un boliche que se llamaba El Hábito, al que yo tuve la suerte de ir en el DF. Y se casaron y todo, y ellas dos. Y para mí ellas siempre fueron muy inspiradoras. Ya a partir de empezar a conocer a la Liliana, más o menos en el 2003, yo empecé a pensar... que las mujeres tenían otra función en la vida que no era solamente aceptar, ¿no?, los designios masculinos y que podían hacer arte político. Y como fue, bueno, ella me gracias a ella empecé a escuchar a Chavela Vargas, por ejemplo, y empecé a escuchar a Lila Downs, y empecé a escuchar, yo qué sé, o a la Susana Vaca y a la Totola Momposina, y ya empecé a investigar como algunas mujeres de América Latina, que para mí eran como... Y a partir de ellas, o sea, por eso, yo ya venía como haciendo un proceso de encontrarme con esas mujeres a través del arte, justamente, ¿no? Y algunas escritoras también, Ángeles Mastretta, toda la rama, o sea, yo ya cuando tenía 16, 17 años, agarramos el boom femenino, las que somos de principios de los 80, agarramos el boom femenino en la escritura, entonces leímos a Isabel Allende, a la Mastretta, a aquella Zoe Valdés, pará, ¿cómo se llamaba? Gioconda Belli. Y bueno, ya ahí, bueno, algunas voces de mujeres que ya empezaban a pesarme y yo empezaba a entender que había algo ahí de mis raíces y que yo, que me interpelaba profundamente, ¿no? Escucharlas, buscar esa sensación de buscar en cantoras y poetas latinoamericanas, y de Ávila Ariño, ni que hablar, todas las disquisiciones, bueno, la Pizarnik, Susana Tennon. Bueno, toda la poesía femenina siempre me conmovió profundamente y después vino, ¿no?, la militancia feminista como una consecuencia de un montón de intereses que yo ya tenía, ¿no? Y el saber, y también esa cosa de ser muy, muy inquieta con respecto a los temas del amor, ¿no? Como estuve casada, me casé, hice los deberes, como digo yo. Me casé a los 25 años, después me divorcié. Viví muchos años en pareja, tuve varias relaciones complicadas y nunca me terminé de conformar mucho en que aquello debía ser el destino de una, ¿no? Como algo donde no la terminabas de pasar bien. Era como que hacías la receta todo, ¿no? Y la torta no te crecía. Y la torta no te crecía, ¿no? Era como algo que no me iba a hacer feliz nunca, ¿no? Entonces después me fui a Buenos Aires después de divorciarme. Y ahí, bueno, en el año 2011 me fui para allá, cuando cumplí 30. Y bueno, y ahí viví 7 años sola. Y bueno, y ahí sí me encontré, ¿no? Fue con muchas cosas, con con la lejanía de esa familia, con el anonimato, que estuvo buenísimo, la verdad. Porque uno necesita también, a veces, ¿no? Romper un poco con las raíces y ir a probar aventura, ¿no? Eso también te da confianza y eso también me hizo más feminista y más militante también, ¿no? En el sentido de que, llega un momento que ya no puedo. Yo había militado, había hecho política partidaria hasta más o menos hasta que ganó el Frente Amplio, que ahí ya me quemé, digamos. Y me había peleado con eso. Y después cuando me reencontré con eso, me di cuenta que eso estaba conmigo y que no. Y el feminismo me dio eso también, un lugar de donde volver a encontrarme con la política, en comodidad, en pertenencia, con una esperanza nueva. Eso. Y todo esto que vos mencionás, para mí es como que tenés un hilo conductor en donde siempre está presente la política, ¿no? Sí, siempre. Que te reconoces como un parafraseando a Aristóteles, como un animal político, sí, o sea, totalmente. Posta, y que venís como esa familia con donde la política tiene un lugar tan importante. Y como todo este autodescubrimiento, si se quiere, que lograste tener ese camino, que lograste transitar, y encima que llegás a Buenos Aires en un año sumamente particular. Salvado. Entonces, como que estabas ahí prontita para que todo esto explotara. ¿Cómo fue tu pasaje por Buenos Aires todos esos años, sobre todo a partir de 2011, donde, bueno, se empieza a vivir toda una crisis política y social y económica en Argentina y también en el resto de Latinoamérica, que es como que todo empieza, veníamos como de esos años divinos de viento en cola y la izquierda y viru viru, y ¿qué pasó? Bueno, ahí yo en realidad fui a Argentina un poco buscando eso. Yo cuando volvimos a perder el plebiscito de la papeleta rosada, cuando volvió a ratificarse de alguna manera la ley de impunidad en el Uruguay, yo consideré que ya no podía estar acá porque había algo en la sensibilidad que me expulsaba. Para mí fue muy traumático perder ese plebiscito. Yo nunca pensé que iba a pasar. Para mí fue como para muchas personas. Y ahí terminé de tomar la decisión de que me iba a ir del país. Y me iba a ir a la militancia kirchnerista y a vivir el kirchnerismo porque me interesaba mucho lo que estaba pasando en términos de la política de derechos humanos en la Argentina. Y tenía varios amigos allá que realmente lo que pasó en la ESMA, lo que pasó con los juicios. Ahí yo cuando llegué a Argentina ya había muerto Néstor, pero igual llegué, digamos, como al, de alguna manera, al ocaso del kirchnerismo, pero también al momento donde todo el proceso kirchnerista estaba dando sus frutos políticos en un montón de sentidos. Entonces llegué a esa ebullición, digamos, y a la militancia en Argentina, y para mí fue tremendo, porque allá funciona de otra manera, porque allá la palabra militancia no es mala palabra, al contrario, porque enseguida empecé a militar en la educación popular, en un barrio y en una escuela cooperativa en Capital, y empecé a contactarme con gente, y hay como una herencia que tiene que ver con el peronismo, pero también con muchas agrupaciones independientes de organización barrial, de organización popular y de autogestión increíble en Buenos Aires. Es un lugar culturalmente muy rico, y lo era mucho más con el kirchnerismo, ¿no? Y además agarré un trabajo muy increíble que fue, empecé a trabajar en el Estado en el año 2014 en un programa de donde llevábamos radios y islas de edición. Yo trabajaba como profesora de audiovisual a diferentes escuelas secundarias de diferentes puntos del país. Así que por el Ministerio de Educación del kirchnerismo. Entonces empecé a viajar por la Argentina y me pagaban por viajar, ir a diferentes lugares, al medio de la nada, a poner islas de edición en las escuelas secundarias y a enseñar a utilizar las cámaras, los equipos que había repartido el gobierno kirchnerista por toda la nación. Y también equipos de radio, antenas de radio, o sea, un trabajo, la verdad, muy hermoso, en un programa que llamaba CAJ, Centros de Actividades Juveniles, que era lo que nosotros íbamos a instalar en las diferentes escuelas secundarias. Entonces tuve la suerte también de formar parte del Estado y de verlo de adentro, ¿no? Y de ver de adentro cómo eran los procesos políticos que iban sucediendo, y la verdad es increíble el conocimiento popular al que se llegó en esos años, ¿no? Lo científico, los programas de educación, la cantidad de recursos bajados a la gente, la cantidad de cómo el Estado, el lugar que empezó a ocupar, que ocupaba el Estado en la vida de la gente, en un país que es muy grande y que uno cuando lo recorre realmente comprende la dimensión de lo que supone la Argentina, que es una cosa nada que ver con el Uruguay. El Uruguay es muy pequeño. pero Argentina es muy grande, entonces a veces estaba, yo qué sé, en Ushuaia, en medio de la nieve, y después vas a Jujuy y no puedes creer que estás en el mismo país. Entonces hay algo de todo eso que fue muy muy movilizador, porque yo llegué a Argentina y al toque encontré un espacio de militancia, porque además pasa eso también en Buenos Aires, como que vos sabés hacer algo, ya te ven más o menos el palo y ya te llaman para hacer cosas y ya sos necesaria enseguida, ¿viste? Como que había algo de eso, me parece, muy en el kirchnerismo, muy congregador de gente que tuviera ganas de hacer cosas, ¿viste? Porque ese era el espíritu de esos años. Y bueno, y en el 2015 estuve en la marcha de Ni Una Menos, tengo la suerte de tener amigas además en el Ni Una Menos original, la Jime Espeche, que es así, amiga hermana. Y bueno, y estuve como bastante por dentro de las primeras cuestiones así del movimiento, y ahí, a partir de ahí, empecé a estudiar, ¿no? Tipo, a partir de ahí dije, bueno, acá hay un territorio de conocimiento al que yo no estoy, del que yo no estoy enterada, digamos. Que fue un poco lo que nos pasó a todas, como esta cosa de, pero esto hay que estudiar, tengo que ponerme, ¿no? Ya a leer, estudiar. Bueno, y ahí empecé como a trabajarme, digamos, y en eso estamos, ¿no? Eso es algo que no para. Y estoy muy enamorada del feminismo. Es mi casa, es mi pertenencia, y ha ganado lugar en mí más que cualquier otra pertenencia política. Si vos me preguntás ahora, y eso me impresiona a mí misma, ¿cuál es mi mayor pertenencia política? Es al movimiento feminista. A mí me está pasando exactamente lo mismo, pero no voy a ser autorreferencial. Te traemos de un rulo para acá. Sin nosotras no hay carnaval. Ah, no, no. Se me para la piel de gallina. Para mí, lo que está pasando con el movimiento de murgueras en el carnaval es un sueño. Yo no puedo creer cómo, de alguna manera, algunas de nosotras hacía tiempo que estábamos como insistiendo, empezando a insistir con estos temas, ¿no? Como, pero nunca pensamos capaz que la mecha iba a prenderse tan rápido y tan impresionantemente grande, ¿no? Porque el otro día una compañera del movimiento me mandaba que en la escuela de otra compañera le pusieron averiguar mujeres murguistas en el 8 de marzo, ¿no? Entonces hay algo de eso que empieza a prender en la sociedad que era impensable hace 3 años atrás. No estamos hablando de, ¿no? Estamos hablando que era impensable. A mí me pasó algo muy impresionante en Argentina, que fue un día yo vivía en Caballito y había un corso, un febrero, un corso en la esquina de mi casa, y bajé al tablado, al corso del barrio, y entonces era en la plaza del barrio, había un escenario, había no, todo abierto, gratis, la gente sentadita por ahí, iban a actuar las murgas, había gente de la murga vendiendo cosas, no sé qué, todo abierto, todo gratis, una belleza, todo el barrio decorado, así una cosa hermosa, los vecinos, las vecinas, viste, y yo me senté y me puse a llorar, muy angustiada, ¿no? Y entonces me di cuenta que lloraba por algo que había perdido, ¿no? Que yo ya no sabía lo que era eso, que en mi país eso ya no existía, ¿no? El tablado de barrio, así, ¿no? Gratuito, autogestivo, armado por la propia gente, sin concurso, sin dinero de por medio, con otro tipo de espíritu. Y además, eso por un lado, ¿no? Eso con respecto al carnaval porteño, con la murga porteña. Y además, cuando ibas a ver murgas estilo uruguayo, había lleno de mujeres y las mujeres ni se tocaban por ser murguistas. Y nadie se tocaba, a nadie le parecía raro. Porque claro, como es un género nuevo, ahí la tradición no pesaba. Entonces, para mí era una emoción enorme. Imagínate, lleno de gurisas cantando murga sin ningún prurito, de nada. O sea, no había nadie que dijera eso no es sonido murguero. Porque ellos no sabían lo que era el supuesto sonido murguero, ¿no? Que después eso lo podemos desarmar porque es una construcción cultural. Y eso me pegó mucho, ¿no? Como esa falta de prejuicio para hacer murga, ¿no? Entonces, también eso me permitió preguntarme un montón de cosas y empecé a hacer una investigación que después la presenté en Chile y en Argentina en varios lados y que, si todo sale bien, se va a convertir en un librito, que tiene que ver con esto de dónde están las mujeres en la murga y, por un lado, en la murga uruguaya, en la historia, y por otro lado, hacer un relevamiento de lo que pasaba con las mujeres en las murgas estilo uruguayo en diferentes países de América Latina, en Chile, en Argentina. Y entonces encontré que había más de 30 agrupaciones de murgas de mujeres fuera del Uruguay, cuando en el Uruguay no tenemos en el carnaval oficial ni una sola murga de mujeres, ¿no? Hubo, pero las fueron echando porque el carnaval expulsa, el género murga expulsa a las mujeres. Entonces, que, lo cual es vergonzoso, pero bueno, realmente fue como muy impactante. Y un poco ahora, lo que pasó ahora en el encuentro internacional, el año pasado hubo un encuentro nacional de murgas de mujeres y mujeres murguistas, en el que yo tuve la suerte de participar en una mesa y de prender un poco fuego todo, en el sentido de decir, bueno, siempre el trabajo un poco teórico es traer la tradición, traer algunos datos, ¿no? Y sobre todo instalar la idea de que podemos tener un carnaval sin competencia, que no excluya a nadie, un carnaval que no excluya, ¿no? Porque también hay que pensar que, bueno, el carnaval fue cedido, tercerizado a la patronal en el año 1974. Y no es casual haya sido en el 74. Casual. Y hay algo ahí que hay que recuperar. Y me parece que por un lado tenemos la lucha de género muy concreta, ¿no? Porque además el carnaval tiene eso de que llega a muchas clases sociales. Entonces también el reclamo con respecto al feminismo en el carnaval se expande hacia lugares, ¿no? Que no son, por ejemplo, universitarios, que son como más populares. Entonces eso es reinteresante, ¿no? Que es lo mismo que pasó con la falta. A mí cuando me llama mi viejo para proponerme esto de hacer el coro paritario, lo que más me sedujo fue llevar el discurso feminista a lugares donde el discurso feminista en general no está. Y para llevarlo tenemos que hacer un laburón. Y la murga tiene eso que ya es un lenguaje que nos encuentra. Entonces me parece que en ese sentido está buenísimo. Y por un lado la lucha de género, y por otro lado también hay una lucha que trasciende dentro del carnaval, la lucha de género, que la incluye y la trasciende, que es la lucha por un carnaval que no expulse a las personas, que no excluya a los colectivos más pobres, donde vos no tengas que gastarte 300.000 pesos para hacer un vestuario. Vos decís, con 300.000 pesos compremos un sonido, cantemos en la calle, ¿no? Por favor, ¿qué te vas a gastar 300.000 pesos en un vestuario? De murga, una barbaridad. Y en un punto creo que está, un poco la apuesta de la falta este año fue esa también, ¿no? Hacer carnaval igual. Creo, dio resultado. La murga está cantando por todos lados. Ha tenido pila de fechas, ha dicho pila de cosas en el interior también. Entonces, eso para mí lo que da un poco el pulso es que hay un carnaval posible por fuera del carnaval oficial, ¿no? Hay un carnaval no solo con mujeres por supuesto, pero además con viejos, con niños, con otro sentido, ¿no? Sí, no, perdón, Choche, pero a todo nivel expulsa, ¿no? O sea, expulsa todo. Todo nivel, porque vos a los veteranos, ya en esa onda, saliendo un poco de la murga, vos ves a los parodistas bailando en ese movimiento casi, que vos decís, una persona de 40 ya no lo puede hacer. Tal cual. O sea, ya quedaron afuera del parodismo. Expulsa a todo nivel. Choche y tuyo. Sí, es verdad eso. Y aparte que, bueno, eso se viene para después, más tarde en la chismosa, pero la falta de mujeres en el carnaval no es solamente en la murga, en el resto de las categorías. También. Y con esto que vos decías de, bueno, de que tal cual, que con 300.000 pesos cada traje, cada murga, mamá, las cosas que podemos hacer. Digo. Pero además de eso, al Uruguay se lo reconoce, entre otras muchas cosas, por el carnaval, porque tenemos el carnaval más largo del mundo, que la murga, que aparte se parece mucho a la murga de Cádiz, que vino allá a principios del siglo XX, viru viru. Estoy muy para el viru viru hoy. Pero en realidad es el carnaval de Montevideo, que cada vez lo que era popular, que por ejemplo, que mi mamá, pa, mamá ya está escuchando esto que cuento, tipo mi madre tiene 48, perdón, Federa, pero está. Que mi madre siempre me cuenta, tipo, cuando era chica, que tipo iba al tablado de la casa, que era eso, cuatro cajones. Y ¿tu hija tiene 48 años? Sí, cumple 49 este año, el primero de septiembre. Sí, madre adolescente. Y bueno, como todo esto, ¿no? Y como cada vez, en realidad, de ser popular, se vuelve algo que está bastante como clase media alta tirando para arriba. Porque ahora que están todos estos tablados, que son todos privados, una noche en el velódromo tenés que dejar el 20% del sueldo. Y si tenés hijos, pero escuchalo desde afuera y listo. Pero además no llega al interior. Totalmente. Cada vez más excluido. Sí, además no solamente desde el punto de vista del público, también desde el punto de vista de los mismos trabajadores, que cada vez tienen menos tablados, porque como vos se centraliza todo en el velódromo, entonces una grilla sola, entonces cada vez hay menos con trabajo. Siempre los mismos conjuntos, con siempre, ¿no? Los mismos conjuntos. Digo. Es un problema grave, ¿sí? Yo creo que es un problema que va a haber que revisarlo. Por ejemplo, la idea de que ¿no? Que el discurso del Estado de que hay que descentralizarlo al carnaval. Pero vos decís, el carnaval nació pobre y popular, no debería ser necesario descentralizarlo. En todo caso, démonos la explicación histórica de lo que está pasando. No naturalicemos que eso es así y que siempre fue así, porque nunca fue así. No es eso cierto, ¿no? Hay algo, bueno, lo mismo que pasa con tantas cosas, ¿no? Pero con el capital. El capitalismo se encarga de hacer que las cosas parezcan naturales, que la exclusión parezca natural, que es por la competencia. Ah, si no sos lo suficientemente bueno. Esta cosa de la meritocracia, ¿no? La guita no tiene nada que... En todo caso, en vez de poner una prueba de admisión, decime cuánto tengo que invertir. Y entonces no nos mintamos más. Decime cuánta plata hay que poner. Y entonces por lo menos no nos mentimos más a nosotros mismos, ¿no? Sí. O sea, es como muy perverso con las mismas personas que hacen el laburo, con los artistas, muy perverso, y también con el público que cada vez es menos, más sesgado, más turístico, más de clase media, y menos donde más hace falta el carnaval, ¿no? Yo creo que sí, porque aparte con esto que vos decías al principio de hacer arte político, el carnaval es arte político. O sea, totalmente. No es otra cosa, no es estas cosas tibias que uno ve a veces en entablados privados, pero, o sea, hay cosas que yo recuerdo de chica y que he hablado con amigues o con incluso familia, que vos ibas al tablado y te enterabas que existían cosas que capaz que por tu bagaje histórico, tu socialización, tipo, nunca habías visto, por ejemplo... No sé, yo me acuerdo de ver valentinos parodistas en el 97 que hacían la parodia de Enrique VIII. Totalmente, es que eso y siempre está fácil. Llevando Enrique VIII al pueblo. Al pueblo. Al pueblo. Y así, sí, digo, un ejemplo. Un montón. Ese mismo año, valentinos con Evita. Y te enterabas de que era el peronismo. Totalmente. Y la murga con toda la crítica y toda esa carga política y no nos vamos a preocupar. Yo creo que eso igual me parece que tiene que ver también, o sea, siempre el carnaval también es un reflejo de la sociedad y es un reflejo también de la política cultural de los gobiernos, eso también. Entonces, a mí me parece que ahí hay una revisión grande para hacer con respecto al rol que cumple el Estado y con respecto a las garantías que el Estado puede ofrecer, ¿no? a sus artistas populares. Y a cuáles son los objetivos de tener un carnaval, ¿no? O sea, ¿cuáles son los objetivos? Que creo que eso es lo que hay que revisar, lo que a veces parece que no estuviera puesto en juego, ¿no? Como justamente eso que vos decís, bueno, si el objetivo es culturizar, si el objetivo es incluir, ¿no? Si tenemos tantos carteles en la ciudad que decimos que queremos un Montevideo inclusivo, ¿no? Entonces no podemos tener dos carnavales, que tu acceso al carnaval sea dependiendo de dónde vivís. Si vivís cerca, si tenés plata y vivís en un barrio rico, bueno, entonces podés ir a un tablado privado. Y si no, con suerte tenés un rondamomo con tres cosas fuera de concurso, con un escenario espantoso, con un sonido espantoso. Eso no puede ser, eso es una barbaridad. Deberíamos priorizar al revés, debería ser al revés. Y me parece que el Estado está de manos atadas, asociado con una asociación muy complicada, que bueno, vimos lo que fue este carnaval, lo que pasó con la patronal del carnaval, este carnaval, que es muy evidente que hay muchas cosas que no funcionan bien, ni con respecto a la organización, ni con respecto al jurado, ni con respecto a un montón de cosas. Que creo, sí, honestamente, que bueno, que hay que revisar todo eso, ¿no? Hay que revisar y dar de vuelta, porque si no, perdemos algo que es esencial, que tiene que ver justamente con la búsqueda de la igualdad en términos artísticos y de la igualdad cultural. Porque si le sacamos a las clases populares todo, ¿no? Además el carnaval, también el carnaval, ¿no? Si lo pensás de ese punto de vista, es trágico. Trágico. Totalmente. Y la gente lo quiere el carnaval. A mí este año por trabajo tuve que cubrir varios corsos barriales y varios tablados móviles, sobre todo en el oeste de Montevideo. Y un baile, chiquilinas. Me voy a morir, ¿verdad? En la Plaza del Inmigrante, en el Cerro, creo que se llama la Plaza de los Inmigrantes, donde se invitaba a la gente a ir disfrazada. Que yo llegué y dije, oh, ¡wow! ¡Wow! Viajé a los 80, porque se perdió toda esa historia del pomo, del disfraz. La gente podía andar disfrazada, ahora nadie anda disfrazado. Y me pasó, después de ir a al tablado este grandísimo comercial, y dije, yo no quiero esto. Esto de ver a la murga ya chiquita y vos estás allá arriba y tenés una oferta gastronómica que parece, no sé, una cosa que es tipo inabarcable. Y me quedo mil veces con el tablado del barrio. Pero además hay algo también de que en el tablado del barrio vos ponías plata para la comisión del barrio y las cosas que pasaban, o sea, y entonces estaba, viste, para las camisetas de los pibes del baby fútbol, para eso es el carnaval, no es sola, porque hay algo muy iluso en pensar que cuando cambiamos las condiciones económicas de producción de las cosas, y acá me pongo marxista, pero estoy de acuerdo con eso, es que vos no podés cambiar las condiciones de producción de las cosas sin que las cosas cambien, ¿no? O sea, si vos cambiás la economía de las cosas y el que se enriquece ya no es la señora del barrio, sino que es un empresario, no estás participando de la misma cosa. Podemos mirar para el costado y hacernos los boludos y las boludas y pensar, bueno, pero no es cierto. Vos cuando estás poniendo esa plata no la estás poniendo más para la señora del barrio, para el murguista realmente que está ahí, que fue, que ensayó todo el año, ¿no? La estás poniendo para el bolsillo de un empresario que se está enriqueciendo con el arte de un pueblo. Entonces, ahí me parece que hay que poder pensar también como consumidores y consumidoras qué es lo que vamos ahí a hacer a esos lugares y qué otros lugares podemos generar. Y creo que ahí también me parece que es fundamental, y eso me parece que es algo que la sociedad uruguaya debe replantearse un montón, que es cómo organiza su sociedad civil, ¿no? Cómo nos organizamos como sociedad civil para hacer nuestros reclamos. Por eso estas movidas, ¿no? De las mujeres carnavaleras o las mujeres audiovisuales o las mujeres que nos estamos organizando un poco, tienen, me parece, como vienen a dar respuesta a esa carencia de lugares de organización de la sociedad civil para ejercer reclamos contundentes y serios a los gobiernos, ¿no? Porque si no nos organizamos como ciudadanos y ciudadanas, no importa quién es el político de turno, nosotros tenemos que estar organizados, ¿no? Unidos y organizados. A tomar los medios de producción. Yo digo. Sole, ¿marchaste acá el 8? Sí, marché con las murgueras, con las compañeras de Si Nosotras No Hay Carnaval. Igual creo que tenemos que estar unidas y organizadas. Unides y organizadas. Pero sí, marché. Fue una marcha muy rara porque fue una marcha muy feliz. Como yo estaba muy feliz, en general los 8 de marzo, y son espacios como de donde a mí me pasa en particular que me sale para afuera mucha bronca o lloro o pienso mucho en las que no están. Bueno, en algunas cuestiones, como que es una fecha que por un lado es celebratoria, yo creo que mucho en esa cosa del feminismo celebratorio y del goce, que me parece re importante, pero en general, no sé, yo tengo un carácter un poco melancólico y los 8 de marzo en general son medios pesados, ¿no? Emocionalmente. Pero esta marcha, como íbamos con las murgueras y con los bombos y qué sé yo, todas disfrazadas y con pintadas, fue como una marcha muy feliz y cuando llegué a la universidad fue como ¡ah! ¿No? No sé, era muy celebratoria fue para mí la marcha este año, ¿no? Fue muy, muy hermosa porque éramos muchas mujeres además. Porque también hay que pensar que el carnaval es un lugar muy competitivo y te cuesta mucho encontrarte con la otra y con el otro sin que esté en el medio esa cosa de vos sos de una murga, yo soy de la otra. Hay tradiciones, por ejemplo, a mí me pasa con mi viejo que hay gente que a mi viejo lo odia, entonces por extensión gente que yo no conozco que conmigo está todo mal y yo no tengo ni idea, ¿no? Como que hay un montón de cosas o cuestiones de diferencia con la murga que la gente te las plantea y vos decís, pero eso yo no tengo nada que ver, porque eso pasó en el 90 y no sé, y la gente tiene como la falta, además que es una institución como tan cuestionada y tan cuestionable también, porque es lo que es, ¿no? Es como del barro, ¿viste? Tiene mil cosas que le puedes cuestionar. Entonces como que, bueno, también te cuesta, como mujeres nos cuesta a veces encontrarnos, y la sororidad y la idea misma de la sororidad, de estar con la compañera, de confiar en la compañera, de confiar en las buenas intenciones de la compañera, de confiar antes de sospechar, ¿no? Que es algo tan hermoso que nos viene a enseñar el feminismo. Bueno, eso generó que nos pudiéramos encontrar entre nosotras desde otro lugar. Todas como con paciencia, con cariño, con ganas de que estuviera todo bien. Todas estábamos como en ese plan. Y después, las más grandes, ¿no? Las que ya tenemos historia, digamos. Y la gurizada que viene a conocer eso, ¿no? Entonces, pensando en generaciones anteriores a la nuestra, en mujeres de generaciones anteriores a la nuestra y en nosotras, pienso que si hay algo que nosotras podemos dejar, es un poco esa cosa de que, bueno, que podemos habitar la diferencia, pero con una base de cariño y compañerismo que no se toca, ¿no? Como eso, ¿no? Como que, bueno, a pesar de las diferencias, hay algo en ser compañeras que no se rompe, ¿viste? Y que, bueno, puede estar todo mal con la otra, pero habitamos esta diferencia juntas, tranquilas, y vamos juntas, compañeras, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo que yo viví en la marcha y me hizo profundamente feliz. Y bueno, y después, la movilización, que fue increíble, y además, para mí, el avance muy sustancial de que hubiera columnas en la marcha, de que ya las mujeres, muchas, muchas mujeres organizadas en sus colectivas, en sus grupos, ¿no? Cada una, las mujeres esto, cada una con su bandera. ¡Wow! Eso es organización social, porque ahí te das cuenta que ya no estamos sueltas, que estamos en grupo, ¿no? Y eso en manada, y eso es en manadas varias. Entonces, como, ¡wow! Eso me dejó muy contenta, muy feliz. Sí. Ah, pues yo. Yo me quedé toda enamorada también por eso. Y sí, enamorémonos de nosotras sí, mismas, que somos lo más grande que hay. No sé, lo que quieras. A mí la verdad que este 8 de marzo no me tocó estar en Montevideo. La viví de una forma bastante distinta la marcha, porque estaba en Río de Janeiro. Sí. ¿Y bueno, cómo estuvo eso, zarpado? Ah, eso estuvo muy zarpado. De arranque, se me cayó el teléfono, se me rompió. Fue muy movilizador porque aparte, bueno, fue muy, muy movilizador para mí estar ahí con tanta gente, pero sobre todo fue más movilizador el después, cuando casi una semana exacta después del 8M nos enteramos, bueno, de todo lo que... descubrí un poquito más de lo que había pasado con Mariel, entonces fue como muy interpelante y muy... Y también el miedo, ¿no? Mucho miedo. La verdad que nunca sentí tanto miedo en mi vida como estar en Río, y eso que estaba en lugares jodidos del mundo, pero Río la verdad que se llevó todos los premios. Y ahora Río, el Río de Bolsonaro, ¿no? No, es impresionante. Con la policía militarizada, las milicias... Pero bueno, volviendo al carnaval. Por eso, yo creo que tenemos que aprovechar todos nuestros espacios de encuentro. Y el carnaval es uno de esos espacios, y todos los espacios de encuentro, para organizarnos y hermanarnos, porque bueno, ¿no? Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles y se vienen tiempos más difíciles. Y bueno, y me parece que animarnos a hablar. Yo creo que ahora las docentes que están, las profesoras que están saliendo para afuera y diciendo las cosas que pasan en los liceos, las maestras que están organizándose. Las maestras, increíble. Un saludo a las maestras feministas, que son un prócer, como dice. Son las próceres nuevas de este tiempo, como dice una amiga mía, compañera también. Las maestras, qué emoción, ¿no? Es impensado. O sea, piensen hace 5 años atrás tener un grupo de maestras feministas declarándose con la claridad y la belleza con que hablan las compañeras, las cosas que dicen, pa. Y perder tremendo. El miedo, ¿no? En un ámbito como las maestras, que es como tan... que se extiende nuestra tarea de cuidado, porque la maestra no es educadora, la maestra es la segunda mamá. ¿Cuántas veces hemos escuchado cuando íbamos a la escuela que no, la maestra es como la segunda mamá? No, señores, no es la segunda mamá, es una docente que está educando, la mamá es otra persona. Las realidades familiares a las que se enfrentan las compañeras maestras es increíble. Y lo que puede hacer la perspectiva de género ahí, ¿no? La cantidad de respuestas que puede dar realmente, ¿no? Por eso es tan importante también que teniendo la sociedad en alerta, ¿no? Y las mujeres en alerta, como estamos teniendo, que el Estado pueda responder con presupuesto, con programas reales, ¿no? Porque es ahí también donde vienen los cambios, ¿no? Pero creo que tiene que haber ahí la interpelación de la sociedad civil organizada en todos esos ámbitos. Me parece fundamental para cualquier avance que pueda sostenerse en el tiempo, ¿no? ¿Cómo, respecto a tu militancia, yo creo que como feministas, y creo que esto lo compartimos con todas las compañeras, no me hagas el dedito de redondear, ¿no? Vamos a quedar acá conversando hasta que... Basta. Porque empezamos hace 2 jueves, pero esta es la primera vez que yo empiezo. Así que a mí me dejan en paz. Y vieron, ya me hicieron olvidar lo que te iba a preguntar. Sí, no, ya me acordé. Con respecto a esto que iba a decir, que el ser feminista, más allá de que milites o no milites en algún lugar puntualmente tu feminismo, es como que las feministas estamos ahí militando al pie del cañón todo el tiempo. ¿Tenés ámbitos en donde... fuera de bueno, de capaz de tu familia, de tus amigues, donde también andás con los tentáculos del feminismo tratando de como impulsar esto, y cómo lo haces, cómo te manejas con eso? Mirá, yo formo parte ahora, soy de la Comisión de Género del Sindicato de Carnavaleros y Carnavaleras, que nos formamos este año, y estoy militando, soy parte del Consejo Ejecutivo del Sindicato de todo el año, y ahí, bueno, ese es un espacio de militancia muy difícil, pero que reivindico mucho, porque es donde, bueno, tratamos de tender lazos con otras personas que no son feministas, y tratamos de, también me parece que el espacio sindical es un espacio que te permite llegar también a compañeras que están en situaciones muy complicadas, muy profundas, porque el sindicalismo tiene ya una tradición de lucha donde algunas mujeres ya se sienten identificadas como trabajadoras y llegan mucho más fácil ahí que a grupos feministas. Entonces vos podés recibir a las compañeras ahí y derivarlas, ¿no? Entonces el espacio sindical es un espacio, por un lado, muy interesante, por otro lado, muy desgastante, porque no es un espacio que se maneje con las lógicas que se maneja el feminismo, que siempre son lógicas más cómodas y más lindas para evitar. Pero bueno, yo ahora, en este momento, ese es un espacio de militancia. Después yo trabajo en el semanario Brecha, soy editora de cultura del semanario, y ese es otro espacio de militancia, porque siempre en un lugar donde una produce ideas y trabaja de manera intelectual, evidentemente se juegan cosas como periodista, como editora, como parte de una colectiva, de un colectivo que es una cooperativa. Entonces, bueno, sí, también ahí, digamos, hicimos un especial que creo que quedó muy, muy lindo, muy bueno, para el 8 de marzo, y eso también son espacios que uno va ganando, son lugares de tradición muy patriarcal, ¿no? Yo tengo como alguna experiencia en algunos espacios muy patriarcales que la idea es irlos transformando. Entonces, bueno, como en Brecha también me pasa un poco de eso. Y bueno, y después en la vida cotidiana, ¿no? Como no solamente, bueno, la militancia con todas las compañeras, también esto, ¿no? Como a mí me pasa también que soy como un nexo a veces entre el Uruguay y la Argentina en algunas cosas. Entonces estoy muy en contacto con espacios de allá, espacios chilenos. También el movimiento murguero hace eso, ¿viste? Te va contactando con diferentes compañeros y compañeras que están militando en diferentes lugares de América Latina. Entonces una también funciona como nexo a veces de algunas cosas, de informaciones. Y después esto, ¿no? Y habitar todos los espacios que se pueda. Tenemos la chance de ir a los medios de comunicación, vamos, ¿no? A mí me llamás para ir a cualquier medio, yo voy, porque pienso que hay que ir a ocupar el espacio con discurso feminista, ¿no? Y bueno, y tratar de estar donde también la gente te va pidiendo, o sea, ¿no? Creo que militar, ser comunicadora y artista es un lugar privilegiado en la sociedad, por más que no ganamos mucha plata, pero sí tenemos la palabra, tenemos la voz, tenemos la alegría, tenemos la juventud del alma. Eso es un montón, y yo no lo transo, y lo elijo. Entonces, como, pero a la vez que lo elijo, sé que es un privilegio. Entonces, tratar de estar donde se hace falta, tratar de estar donde hace falta, donde es necesario, donde la gente te llama, donde una puede portar ahí un palito. Y después hay otra militancia que me parece que es muy importante, que es la militancia del conocimiento y de estar formándose y de estar tratando todo el tiempo de activar tus ideas, y no quedarte y poder. Voy a poner un ejemplo muy cortito, que es que hace unos días miraba en el Facebook a algunas mujeres muy intelectuales, muy interesantes de nuestra de nuestro ambiente, que estaban muy preocupadas por esa consigna feminista que dice: si es amor, si te duele no es amor, ¿no? Entonces ellas lo que decían era que cómo íbamos a decir eso, ¿no? ¿Cómo iban a decir los pibes y las pibas si te duele no es amor? Que el amor siempre iba a doler. Que si no iba, no era amor, ¿no? Como que había algo muy peligroso en esa consigna, porque el dolor y el amor van de la mano, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, claro, yo, mi generación, siempre voy a pensar que el dolor y el amor van de la mano. Pero ser feminista es abrir la cabeza y el corazón a pensar que eso puede no ser así. Aunque yo no lo viva, puede no ser así. Y recibir eso que traen los pibes y las pibas con humildad, ¿no? Y con amor y con asombro, y decir, bueno, y si se puede realmente, ¿no? Capaz que yo nunca lo voy a sentir, porque fui criada de una manera, porque ya no puedo, digamos, ¿no? Plantearme eso, y el dolor siempre va a estar, formar parte de mi ser femenino, porque bueno, está, me tocó así. Pero podemos plantearnos esos sueños, esas utopías, y decir, ¿qué pasa? ¿Puede haber un amor que no duela? Yo quiero soñar con amor, con un amor que no duela, ¿no? y que estar comprometido con el otro que no quiera decir sentir dolor, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí hay un laburo para hacer para una, que es esta cosa de nunca quedarse, ¿no? Con como dice la Rita Segato, incomodarse el pensamiento, ¿no? Nunca quedarse ahí, donde ya sabés, ya estás cómoda, sino que incomodarte, ¿no? Y cuando se te prende ¿no? esa puntada en el pecho, decir, es por acá, esto es lo que, ¿no? Donde te duele ahí, ¿no? Eso. Yo creo que siempre podemos cambiar, siempre podemos crecer. Sí. La semana pasada teníamos la voz de Chela Fontora, de las expresas políticas, que estuvieron en la marcha del 8 de marzo, y la verdad que quedamos emocionadísimas, y siempre se puede dar un paso para adelante. Yo creo también, creo, y eso es una militancia para adentro, ¿no? Como esta cosa de no ser el viejo de mierda o la vieja de mierda de nadie, ¿no? Tratar de no hacerlo. Bueno, Sole, entonces... nos encanta que estés acá. Queda pendiente para una próxima también. A las vengas, órdenes. Y nosotros nos vamos. Sí, así arriba que, este programa. Estoy muy feliz de haber estado acá. Muchas gracias, chiquilinas. Y bueno, todas juntas, todas libres. Compañera Sole Castro, muchas gracias por haber compartido con nosotras. La segunda canción que elegí hoy, elegí todas mujeres uruguayas porque yo soy re así de la música uruguaya, no como ellas que siempre escuchan música brasilera. Elegí a Tu Vestido de Ana Prada. Si bien Ana es una artista que comenzó su carrera como intérprete, ya hace unos cuantos años que reveló sus aptitudes de compositora y ha grabado al menos 3 discos con músicas propias. Tu Vestido es el disco Soy Pecadora de Ana del 2009. Te pusiste tu vestido, el prohibido. Vos, inconsciente, tan decente, desmedida. Tu figura se la lleva a la calle, ese farol, y en la esquina te espero. Desmedida, inconsciente, sin alivio. Te doy mi nombre verdadero, te prometo el mundo entero. Te acuno, me ahueco, te dejo seguir. Hoy te pusiste el prohibido. Vos, inconsciente, tan decente, desmedida. Detenida un instante sin medida. Thank you. viste tu vestido, el prohibido.